con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este lunes. Y bueno, saludando a los compañeros con los que estuvimos compartiendo en el fin de semana distintas la misma actividad en distintos lugares, porque fue un fin de semana de intensa militancia en la recolección de firmas por el plebiscito. Y no nos cansamos de repetir acerca de la receptividad que encontramos en nuestro pueblo. Particular un saludo a los compañeros de allá de la zona de la Cruz de Carrasco. Estuvimos ayer en la mañana, después de la audición del 26, en la feria que está en esa zona. Y bueno, y a la gente con la que nos reencontramos después de tanto tiempo, que se paran a conversar, a saludar, a sumar firmas, voluntades. E insistimos con esto. Obviamente los compañeros lo están haciendo, pero es muy importante el diálogo que tenemos con la gente de nuestro pueblo. Hay un sector que está totalmente informado, que lo que está buscando es un lugar donde firmar. Hay un sector que está poco informado o desinformado, y es muy bueno el nivel de intercambio que se da. Nos obliga a explicar, nos obliga a fundamentar, y la alegría de que después de 5 minutos de charla ya la gente está diciendo, bueno, dame que firmo, quiero apoyar esto es así. Realmente una causa tremendamente justa y de un respaldo creciente a nivel popular. Esto lo que no nos puede llevar es a dormirnos en los laureles, porque nos faltan firmas para llegar a la cantidad necesaria. Por tanto, ayer lo decíamos en la audición, creo que lo hablábamos con Carlos, es el momento de salir, de redoblar la militancia y de sumar muchos más brazos para juntar esas firmas que están, está la decisión de nuestro pueblo de sumar fuerzas en esta batalla. Bueno, y mañana, la verdad que no sé si estaremos en la audición, capaz que a esa hora puede estar la conferencia de prensa de presentación de la fórmula de la Unidad Popular. Veremos cómo se desarrolla, qué tiempo lleva, pero sin duda la actividad más importante que tenemos mañana es la presentación por parte de la Unidad Popular frente de trabajadores, de los compañeros que van a encabezar la fórmula presidencial. Ya lo hemos comentado, el compañero Gonzalo Martínez y la compañera Andrea Revuelta. Una muy buena síntesis de lo que refleja este encuentro, este acuerdo, esta alianza política electoral, y que además da la perspectiva, nos parece que refleja y da la perspectiva del contenido real que tiene este espacio político, que viene de abajo, que representa los intereses populares, que se juega y apuesta a los jóvenes, que defiende que está consustanciado con la lucha de la mujer por la igualdad y por la liberación de la mujer y la sociedad toda de la explotación, de la discriminación, de las condiciones infames de vida que le tocan a amplios sectores de nuestro pueblo. La verdad que nos da una inmensa alegría ser parte de este proceso, y lo de mañana, mañana no es que empiece algo y mucho menos no termina nada. Es un paso más en un proceso, pero también para lo que tiene que ver con la perspectiva de la batalla electoral, Es como la campana de largada también. Bueno, ya estamos, ahora sí que estamos en campaña. ¿Y qué falta que le está haciendo a la política uruguaya que se coloque en la campaña la perspectiva de la izquierda? Hoy, repasando la información del fin de semana, todos los precandidatos salieron a marcar posición sobre temas de los más diversos. Y vos te encontrás que, por ejemplo, un tema de debate es si Orsi es un Martínez con pelo o es un Martínez sin pelo. ¿Quién dijo primero tal cosa? Bueno, que el presidente no puede saber, no puede no saber, y en esto obviamente no puede no saber el presidente qué pasa en Salto Grande o quién filtró tal o cual información. Pero más allá de la relevancia política de un tema u otro, lo que no hay en el debate es la confrontación de los modelos. Y es ahí donde entra a jugar y donde se aparece con claridad la necesidad que tiene el proceso uruguayo de que entremos con fuerza en el debate confrontando con el modelo. Busquen a alguno de los candidatos, estos que están ahora todos los días en la prensa, alguno que cuestione el modelo del agronegocio y el avance del modelo forestal y celulósico. Busquen uno. Busquen uno que confronte realmente con el proceso de extranjerización y concentración de la tierra. Busquen uno de estos candidatos que hoy diga que es malvenida la generala Richardson al Uruguay, digo, por lo que representa históricamente, pero además por el momento histórico que vivimos. La representante de las fuerzas militares del imperio. Que impulsa guerras, que financia guerras, que es responsable de genocidios como el que está viviendo el pueblo palestino, y que declaradamente dice que el interés de ellos está en el agua, en el litio, en el petróleo, en el oro, en el cobre de nuestro continente. Digamos, la continuidad y profundización de la política de opresión y de saqueo. Pero ninguno dice nada. Es más, calculo que la mayoría van a terminar reuniéndose con ella. Entonces, cuando nosotros decimos esto, lo decimos también con dolor. Fíjese que hoy, 5 de febrero, es fecha aniversario de la fundación, de la declaración constitutiva, de lo que fue la firma de la declaración constitutiva del Frente Amplio. Y yo le pediría a todos esos frente amplistas que son parte de nuestro pueblo, gente de izquierda, con los que hablamos todos los días en las ferias que estamos, en las recorridas que hacemos, que vayan a los documentos fundacionales y que comparen. Y que comparen. Y que se pregunten si realmente lo que hoy está proponiendo este Frente Amplio tiene algo que ver en la esencia, en la esencia verdadera, en lo que tiene que ver con los contenidos del proyecto. Este de ahora tiene algo que ver con aquello. Aquella clarinada, ¿no? Que fue. La puesta en también esa vez sí que fue la puesta en el debate político un modelo de confrontación con lo que había. Pero bueno, mañana damos ese paso. Y ese paso, esa presentación pública de la fórmula, nos tiene que convocar a redoblar la militancia para colocar en el debate estos temas, para sumar fuerzas, para generar más organización, para crecer en fuerza organizada y en incidencia política, porque nosotros no vamos a las elecciones solo para pelear un espacio en el Parlamento, que lo precisamos, que lo precisa nuestro pueblo. Miren, cualquiera de los temas que hoy se tocan, pucha, si estuviera la Unidad Popular en el Parlamento, qué distinto sería. Imagínense mañana cuando vaya el ministro Mieres a mantener la campaña de mentiras contra el plebiscito de la seguridad social. estuviera allí un representante de la Unidad Popular para poner sobre la mesa la verdad de de esta batalla, la verdad de esta lucha, la razón y los fundamentos de la papeleta que estamos defendiendo. Mire si sería necesario. Pero bueno, pero no es solo por eso que vamos a a una campaña electoral. Vamos porque es un tiempo de debate político, de lucha política, de generar conciencia también en amplios sectores de nuestro pueblo. Y para eso precisamos de la militancia organizada. Me refería en la audición de ayer a algunos elementos que tuvimos en consideración la última departamental de Montevideo y bueno, algunas de las cosas que ya se están procesando, ¿verdad? La jornada de ayer en la Cruz de Carrasco, la jornada del sábado en la feria de la calle Salto, ya son dos expresiones concretas de puesta en práctica de resoluciones que se tomaron en la departamental del jueves pasado. Pero tomamos también una definición a la que le damos mucha importancia en esta perspectiva de crecer en organización, en militancia, en participación de más gente, de más compañeros, que es la organización de los plenarios zonales de cada agrupación de aquí a principios de marzo. Lo recordamos y convocamos a los compañeros a trabajar desde ya en eso. Ayer mismo, en esa actividad que tuvimos en Cruz de Carrasco, hablando con gente que conocimos allí y diciéndole, bueno, mirá, somos de tal fuerza política, estamos en esta. Bueno, surgieron allí varias personas dispuestas, interesadas, por lo menos a participar en una charla informativa como punto de partida de una participación militante. Vivimos tiempos de acción política concreta. Siempre son tiempos de reflexión, siempre son tiempos de debate, pero hoy sobre todo es el tiempo de la acción. Nos convoca urgentemente el trabajo recogiendo las firmas para tener en abril la cantidad que diga, muchachos, en octubre votamos esta papeleta. Precisamos militancia organizada para empezar a desplegar ya el trabajo de nuestra campaña electoral hacia las internas de junio. Y sobre esa base de organización, de crecimiento, de inserción en el seno de nuestro pueblo, mirada hacia octubre con la doble expectativa del gran triunfo del plebiscito y de la otra victoria que será recuperar el espacio parlamentario para la izquierda. Nos vamos despidiendo por acá, les recordamos mañana a los que puedan a estar acompañando en Convención 1165, es la presentación de la fórmula presidencial del acuerdo político Unidad Popular Frente de Trabajadores, con Gonzalo Martínez a la presidencia, Andrea Revuelta a la vicepresidencia. Bueno, nos reencontramos mañana, aquí en la 36, como siempre, 12 y cuarto, si es que terminó a esa hora ya la conferencia de prensa, y si no estaremos compartiendo ese momento histórico de tanta alegría, de tanto compromiso y de tanta fuerza.